Hoy empezamos una jornada de lucha en la localidad de Casaleño ante la medida arbitraria que tomó hace unos meses atrás el presidente comunal Luis Miguel Rodríguez. Este personaje que despidió a una compañera de trabajo que trabajaba en la parte administrativa, en lo que establece el estatuto de escalafón, la categoría, todo lo que significa la tarea diaria que hace esta compañera. Y los argumentos del presidente comunal han sido esto: porque era de la contra, porque me puede espiar los papeles que tengo en la oficina, porque estuvo en contra mío en las elecciones. Esto es siglo XXI, señor Rodríguez. Si seguimos manejándonos así, verdaderamente volvemos a la época cuando, digamos, la década infame, cuando le quitaban la familia, llevaban al patrón de turno, le llevaban la libreta de arreglamiento y votaba, iba y llevaba la libreta de arreglamiento y ya estaba, ya votaste. Esto es lo que quiere implementar en estas comunidades chicas algunos personajes que se creen patrones de estancia, como este señor Rodríguez, presidente comunal de Casaleño. Y hoy iniciamos medida de fuerza allí, con lo que significa la cantidad de personas que tienen. Y lo más preocupante de todo es la situación que se da con otra compañera, que ella, de acuerdo a declaraciones en su momento del señor el presidente comunal, dijo que la echaba a Gloria, a la compañera López, la echaba, Gladys López, la echaba y ponía otra de él, como si estuviéramos dueños los empleados municipales y comunales. Otra de él. Entonces, esto es lo que quieren muchos presidentes comunales, por eso quieren reformar las leyes. Cuando yo entro, echo a los que están, porque son del otro partido, y meto a los de mi partido. Y eso nosotros no lo vamos a permitir como sindicato, por eso estamos en lucha en Casaleño. Mañana estaremos nuevamente allí. Y fundamentalmente queremos una respuesta. Este señor se comprometió en hablar con la Comisión Comunal, que parece no encontrarla, para dar una respuesta. Estamos planteando el hecho de que sea reincorporada la compañera Gladys y a su vez que le asegure el trabajo a la otra compañera que puso en lugar de él porque era de él y no era de la contra. Porque tampoco vamos para que le quiten el trabajo a la otra compañera de trabajo. No vamos para eso, que la echen la otra para que vuelva Gladys. El señor Rodríguez, Luis Miguel Rodríguez, presidente comunal de Casaleño, no es patrón de estancia. Nosotros no vamos a permitir que sea patrón de estancia. Si él se cree patrón de estancia, ¿y para cómo dice ser peronista? ¿Dónde quedó el peronismo de Perón y Evita con estos tipos que explotan con bajo sueldo? Hay una cantidad de gente que hace trabajar por miserias. Entonces, esto pasa en muchas comunas, hace trabajar por miserias, y verdaderamente es preocupante esto. Así que les quería comentar, fundamentalmente, no solamente hay conflicto en Gálvez no hay conflicto en este momento, pero hubo conflicto cuando quisieron despedir a 56 trabajadores y trabajadores, nos plantamos como sindicato y no permitimos eso, y tampoco va a permitir que el señor Rodríguez en la localidad de Casaleño despida a la compañera que... Digamos que pedimos que lo reitere a su trabajo, fundamentalmente, a su trabajo, porque es una persona que necesita trabajar, un ser humano que necesita de un ingreso diario, mensual en nuestro caso, necesita un ingreso en esta Argentina empobrecida, en las cuales parece que la moda del mileísmo es despedir, y parece que Rodríguez consigue con esa moda. El presidente comunal, que dice ser peronista, aplica la metodología de Milei, porque no sos de mi palo, te echo. Mira qué caso. ¿Qué caso?